Disfruta de un sabroso espacio de confianza y cercanía en Charlas de Café. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarte en este martes 13 de diciembre de 2016, ya casi terminando este año maravilloso. Y bueno, te recuerdo mi nombre, Belén Ortiz, te doy la bienvenida a Charlas de Café. Vamos a tener información importante, como siempre en nuestro programa, la sección de paseo, ahí la puedes checar también en nuestra programación diaria que tenemos en la información de Notus Radio, en nuestra página web y por supuesto en Facebook. A su vez también tenemos mucha información, como tú sabes, en @notus por Twitter y lo que es nuestra página hermana, nuestro medio de información en Notus. Y bueno, pues tendremos también entrevista importante con Mari Carmen de Misol, Centro de Aprendizaje y Lenguaje Especial. Bueno, y bueno, vamos a entrar con un poquito de información para que puedas tener algún itinerario para estas vacaciones en diciembre. Fíjate que estamos cerca, muy cerca de lo que es el estado de Hidalgo, y hay un pueblito muy lindo que se llama Real del Monte. Este está a 18 kilómetros de Pachuca, entre las montañas, y se encuentra como un pueblo mágico. Real del Monte es realmente un lugar pintoresco, lugar que desde en 1552 tiene un historial en la producción minera de nuestro México. Españoles, ingleses, mexicanos y norteamericanos trabajaron las minas que hoy son museos históricos y que si tienes oportunidad de visitar en estas vacaciones definitivamente no te puedes perder. Muchas historias concluyen en este poblado de legado minero. Sus casonas y construcciones de aire inglés se combinaron con el olor de los pastes y pan de pulque cocinados en sus hornos y bueno, pues tiene también una gastronomía interesante, un lugar turístico en donde tú también puedes quedarte un fin de semana y por supuesto visitar otros municipios o otros lugares aledaños a lo que es Real del Monte o Pachuca. Hay lugares realmente hermosos, también se encuentra muy cerca por supuesto otros estados como Veracruz, Poza Rica, que es uno de los lugares que están cerca de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, que también tiene una historia maravillosa, y lugares también así, ex haciendas, y bueno, pueblitos muy muy pintorescos también. Te recomiendo de verdad que puedas tomarte el tiempo de revisar nuestra sección de paseo y por supuesto pues que puedas investigar todos estos lugares que te comento alrededor de Real del Monte, de Hidalgo, de Tlaxcala, de Puebla, por supuesto, que pues, son lugares y estados maravillosos, ¿no? Otro de los lugares que también te podemos recomendar y que está muy, muy cerca de aquí, de nuestro estado de Guanajuato, aquí a escasos algunos kilómetros hacia Querétaro, hacia Santiago de Querétaro, bueno, pues es Tequisquiapan. Por su altitud, clima y tierra, es uno de los sitios perfectos para el crecimiento de la vid, volar en globo aerostático y hacer románticos recorridos por sus callecillas coloniales y pintorescas. Tequisquiapan, te recuerdo que se encuentra a 76 kilómetros de la ciudad de Santiago de Querétaro y puedes llegar recorriendo las carreteras federales 120 y 45, que la 45 por supuesto sabemos que pasa por nuestro municipio Irapuato, Guanajuato. Este lindo pueblo mágico tiene para ofrecerte el Museo del Queso y el Vino, los viñedos La Redonda y Freixenet, y una excelente comida típica del lugar. Para darte un gusto decorativo también tienes que visitar el Mercado de la Vara y el Mimbre, ya que ahí podrás adquirir cestería, o el Museo de la Canasta, donde hay objetos con diferentes tipos de tejido. Así que no olvides esta recomendación de nuestra sección de paseo también. Tequisquiapan es una provincia queretana que tiene de todo, de verdad, de todo. Y aparte está cerca de nuestro estado, está cerca de nuestro municipio. Recuerden que Irapuato tiene como una localización en nuestro país importante. Hacemos muy poco a todos lados. Entonces, si quieres visitar en estas vacaciones de diciembre Tequisquiapan, te lo recomiendo, porque básicamente todo el año muy buen clima, y ahorita que está haciendo frío, pues no es la excepción. Sí, seguramente tendrás que usar como un chalequito o a lo mejor como un suéter ligero. Sin embargo, tiene un clima que es envidiable. Y bueno, nosotros al regresar de este pequeño corte musical, vamos a entrar con nuestra entrevista, que es del Centro de Aprendizaje y Lenguaje Especial MISOL AC, con la licenciada Mari Carmen García, que es la directora, que ya está por aquí en la cabina de Notus Radio, y que bueno, pues tendremos esta plática muy muy rica en Charlas de Café. Regresamos, no te vayas. Estamos en Charlas de Café. En Charlas de Café. Bueno, pues estamos aquí de regreso en Charlas de Café. Mi nombre es Belén Ortiz. Y bueno, pues quiero aprovechar también en este 13 de diciembre, que si estás celebrando algo especial, algún aniversario, cumpleaños, santo, pues te deseamos toda la felicidad del mundo. Hay que vivir el día, nuestra vida, como si fuera el último día de nuestra vida, es decir, maravillosamente, felices, contentos, sintiéndonos con una buena actitud, exitosos. Recuerda que no sabemos de verdad cuándo nos llamarán al otro lado, muchos pensarán que estamos aquí, sí, en solo instantes, que la vida no sabemos cuándo se va a acabar, así es que hay que de verdad disfrutar y hacer lo posible por trascender. Yo siempre les comento aquí en el programa que es bien importante ayudar al otro, ¿no? Y así sentirnos pues una satisfacción enorme en la cual podamos irnos tranquilos, podamos irnos contentos, a gusto, independientemente de la edad que tengamos, ¿verdad? Es bien importante. Y bueno, pues dando paso a nuestra entrevista del día de hoy, me acompaña aquí Mari Carmen García, directora del Centro de Aprendizaje y Lenguaje Especial MISOL. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Muy contenta, Belén. Muchísimas gracias por el espacio que nos brindas. Y bueno, muy contenta por el día de hoy. Sí, tienes mucha razón. Vivir el día a día y buscar la felicidad es extenderle la mano a tu semejante, a otro ser humano. Así es, y mira qué importante que lo comentes, porque pues ustedes llevan una gran trayectoria aquí en Irapuato, ayudando a personas y a familias completas. Platícame un poquito acerca de cómo empieza esta iniciativa de querer ayudar. Mira, yo soy licenciada en terapia de audición y lenguaje, mi esposo era psicólogo y teníamos en nuestra consulta particular, teníamos chicos con discapacidad intelectual pequeños, muy pequeños, que en ese momento se hablaba de una discapacidad, un retraso psicomotor, porque eran niños de 2, 3 años. Entonces empiezan a incluirlos, a integrarlos a lo que es educación regular, pero terminan sí. El preescolar en el jardín de niños de una hermana y que les abre el espacio, porque te estoy hablando de 1994, donde la integración no existía. Claro. Incluir a los chicos con discapacidad o con, como antes se decía, con necesidades especiales, no había ese espacio abierto y ella sí acepta la inclusión. Pero terminan el preescolar y nos dicen los papás, era un grupo de 14 alumnos y alumnas, y nos dicen, ¿y ahora hacia dónde? Y entonces esta conjugación de padres de familia, que empezamos con este grupo de 14 alumnos y alumnas, la iniciativa que tenemos nosotros como profesionistas y la confianza de padres de familia y madres de familia, empieza a ser MISOL. Es que tenemos MISOL, o sea, vamos en un espacio reducido, pero con unos ventanales muy grandes. Entonces les preguntan a las mamás, oiga, ¿y a dónde vas? Pues que a la escuelita. Y una niña de abril, que es de las fundadoras también, empieza a decir, a la escuelita MISOL, a la escuelita MISOL. Y ahí está el logo de MISOL. Ay, qué maravilla. Decíamos, si tú te fijas, es un sol con una nube, y dice, aún en un día nublado el sol existe, con mi discapacidad soy un ser humano como tú. Claro, qué importante. Y sabes que sí es verdad lo que comentas, y que veamos la diferencia enorme en la que en 1994, como bien dices, o en esos años, la discapacidad de forma diferente, es decir, ibas al súper o ibas al cine o ibas a la plaza o estabas caminando en la calle y veías a alguien con discapacidad y la mirada era clavada, ¿no? No teníamos idea de cómo tratar a las personas con alguna discapacidad motriz o del lenguaje o síndrome de Down o discapacidad visual, por ejemplo. Y ahora las cosas creo que han avanzado muy bien, porque ya no hay esa como discriminación o eso, verlos diferentes, que todavía hay que trabajar muchísimo, ¿no? Tú lo has de ver todos los días, tanto en las familias cuando nacen estos chiquillos. Sí, fíjate, Belén, que son diocidencias, tienes mucha razón. A mí me tocó ser hermana de un chico con discapacidad, mi hermano, él tenía discapacidad motora. Uh-huh. Y cuando él era mayor que yo, y cuando yo éramos pequeños, cuando éramos niños, íbamos a misa, y entonces la mirada, claro, de todo mundo, porque pues Toño además tenía una parálisis cerebral espástica, así muy rígida, y se ponía tenso. Y me acuerdo que yo empecé a quererlo defender, a proteger, a sobreproteger, ¿no? Así como que no lo vean, y me enojaba y peleaba con los niños o las niñas que lo estaban viendo. Y un día Toño me dice: no, Mita, no, Mita, sonríe. Uh-huh. Y yo me quedé: sonríe. Y él lo saludaba con su dificultad motora, pero él movía su mano y les ofrecí una gran sonrisa. Y empecé a tener mis pininos de inclusión. Claro, y entonces, mira, a decirles: es Toño y es mi hermano. Ajá. Y Toño sonreía. Entonces ahí empezó mi andar por lo que era la inclusión sin saberlo. Y quien me lo enseñó fue él. Sí. ¿Sí? El no marques mi diferencia porque me sobreproteges, me marcas más. Estamos justo en el mes del que se conmemora la discapacidad. Ha sido una lucha, ha sido una batalla, ha sido esa iniciativa de ir cada día haciendo inclusión, de no marcar la diferencia, sino precisamente marcar la inclusión. Una sonrisa, tienes toda la razón, muchas veces discriminamos porque no sabemos cómo, porque desconocemos cómo hacerlo. Y sin embargo, una sonrisa incluye, aunque no tengas ninguna sensibilización en cuanto a discriminación, en cuanto a la discapacidad, ¿sí? Claro. Sonríe. Ve en la otra persona, que aunque tú la veas diferente, aunque la veas con una discapacidad, verla como persona. No te fijes en que anda en silla de ruedas, no te fijes en que usa un aparato auditivo, no te fijes en que trae un bastón, ¿sí? No te fijes en que es intolerante al ruido, por ejemplo, las personas con autismo. No veas sus diferencias. Así es. No te fijes en que es lento para caminar, o que tú le dices una cosa y voltea él para otro lado, o ella, porque tiene una discapacidad intelectual. Sonríe, y eso te va a abrir y les abre a ellos una puerta a la inclusión. Claro, y yo creo que la sonrisa, ahorita que lo comentas, es para todos, ¿no? O sea, qué importante es que cuando haya precisamente a lo mejor que estemos apachurrados del corazón, ¿no? No sé, que no nos hayamos levantado con esa actitud de todos los días que uno quisiera que sonrisa y todo, pero cuando vas en la calle o llegas a la oficina o un niño o un adulto o un joven con discapacidad llega y te ofrece una sonrisa, pues entonces te cambia el día, te cambia la vida, porque tú entonces te preguntas, pues, ¿qué estoy haciendo yo si él me está demostrando a mí que sí se pueden hacer las cosas, o sí se puede sonreír a pesar de todas las dificultades que uno tenga? Así, sí, claro. Y dirán las personas que tienen debilidad visual o ciegas, dirán: bueno, yo no veo la sonrisa, pero la actitud cambia. Sí, si tú por dices, supuesto. Hola, ¿cómo estás? Un saludo. Ya abre también, ¿cómo te ayudo? Sí, porque sí, muchas, claro, veces en nuestro afán de ayudar invadimos espacio de ellos o tratamos de jalar en vez de apoyar. Entonces es bien importante que con tu sonrisa siempre preguntas: ¿cómo te ayudo? Así es. No, en vez de decir: ¿necesitas ayuda? ¿Cómo te ayudo? Soy yo el que necesito ayudarte, no tú la necesitas, sino yo te la brindo. Claro. Fíjate que hablando de inclusión, mucho gusto que en Irapuato, mi sol nace en Irapuato, estamos aquí en Irapuato, somos una asociación fresera, y cuando nosotros empezamos a hacer experiencias extramuros, te hablo como de 1997, salíamos con los chicos con discapacidad a comprar alfeñiques. Ajá. Te voy a ser sincera, al principio las personas, los localatarios no cerraban, bajaban lonas así, ¿no? y yo iba acompañada de mamás, entonces yo sentía doble dolor, primero por nuestros alumnos, luego por las familias, y ahora día a día, o sea, y llevarlos, el no rendirte, el no decir ya no, porque nos excluyeron, no volvemos a ir, no todos eran, y aquellos que nos brindaban ese espacio, hacían que sus compañeros y sus compañeras al año siguiente nos lo brindaran. Sí, claro. Y ahora llegan y veo, y o sea, la experiencia que ellos tienen, yo comentaba con unas mamás, con unas familias, cómo se sienten ahora. Esas mamás que me acompañaron al principio, dicen, claro que ha cambiado la cultura, el no ver la discapacidad por la diferencia, sino precisamente verla como un reto a cumplir. ¿Sí? Ya no tengo el miedo de que van a romper las cosas, ahora al contrario. Hay unos que dicen, ¿quieres tocarlos? Fíjate, y les hablan y se dirigen a ellos y ya no a nosotras, ya no a las mamás, sino ya directo. Entonces, esta parte social que se está dando es también como una cultura de inclusión, pero además a ellos como locatarios, como comerciantes, les abren el ser más diversos y ampliarse en cuanto a su atención al público. Claro, ¿sí? Por supuesto. Entonces yo digo, fíjate, ¿cómo vas ampliando, cómo vas permeando y cómo vamos creciendo todos como sociedad? Exactamente, porque es a lo mejor el comerciante, ¿no? Pero ese comerciante le va a transmitir a todos los demás lo que está haciendo y cómo sí se puede y cómo son personas y cómo se deben de tratar de igual a igual, cómo es que los hijos o la familia de ese comerciante puede también ver a través del ejemplo todo esto y permear, a lo mejor, como bien dices, en la escuela, en la familia, con sus amigos, en la sociedad completa. Es muy interesante. Déjame, voy a un corte musical, Mari Carmen, y ahorita regresamos a platicar un poquito más acerca de las actividades, claro, y de las discapacidades que ustedes atienden ahí en Mi Sol. Estamos en Charlas de Café. Miami me lo confirmó. Gente de zona. Puerto Rico me lo regaló. Tony. Dominicana ya repito. Y el Caribe somos tú y yo. Y se tomó la gozadera. Miami me lo confirmó. ¿Y qué me confirmó? Y el rojo con habichuela. Puerto Rico me lo regaló. Y la tambora en Estamos en Charlas de Café. Estamos de regreso aquí en Charlas de Café con Mari Carmen García, directora de Calemisol. Y bueno, pues estábamos en el corte aprendiendo cosas nuevas. Ella me estaba comentando de algo que realmente yo desconocía. Y es sobre no es una enfermedad, es un padecimiento. Sí, es una condición. Es una condición, sí. de los niños que nacen con labio paladar hendido, ¿verdad? Así es, correcto. Eso, una palabra nueva. Muy bien. Sí, muy bien. Platícanos acerca de este padecimiento. ¿Cómo es que se da? Sí, muy bien. ¿Por qué? Mira, la etiología puede variar de muchas razones. Es una condición o una patología que es porque precisamente el arco branquial con lo que se forma nuestra piel de la boca y lo que es la barba no cierra. Ustedes se fijan al medio, debajo de la nariz hay como un borde, dos bordecitos. Es el arco branquial, o sea, el labio superior se forma en tres partes. En el niño con labio paladar hendido, por alguna razón, siendo en la formación de bebé dentro del vientre materno, que son los primeros meses de vida, en el vientre materno, no se fusiona, no se une este labio, ya sea el paladar o sea el labio, no se forma, no se junta. Y entonces el niño nace con labio y o paladar hendido. ¿Qué es esto? Está abierto el labio. Sí, está abierto el paladar. A veces es nada más el labio, a veces nada más es el paladar. Entonces, ¿el paladar estamos hablando? De paladar de óseo, la parte de adentro, de atrás de los dientes, yo les digo a los papás, el techo de la boca. Okay, ah. Entonces, si ustedes recorren con su lengua el techo de la boca, van a sentir una parte dura, ese es paladar óseo, eso puede estar abierto y se van hacia lo que le llamamos campanilla, la campanita, eso se llama paladar blando, todo eso es el paladar. El techo de nuestra boca es duro y blando. Puede estar abierto desde adelante, desde los labios hasta atrás. Okay. Entonces, hay un programa integral aquí en Irapuato, formado, iniciado por el doctor Gumercindo Núñez. Él es cirujano plástico, que de manera altruista forma este programa que se llama Ría Facial, programa permanente en Irapuato de Ría Facial, y él conjunta varios especialistas médicos, laboratorio, suma también a este programa al DIF municipal y a Misol. ¿Qué hace Misol en este programa? Nosotros tenemos la parte de estimulación temprana para los bebés y la asesoría a papá y a mamá de acompañamiento para que sepan estimular, aprendan a estimular a su bebé y irlos acompañando en cuanto a la, pues primero al duelo, ¿sí? Porque nace y lo primero que tú quieres es ver que tu niño esté bien. Como dicen ellos, yo no esperaba que le faltara algo. Yo lo primero que pregunto a una mamá, ¿está completo? Y al médico o a la doctora le toca decir, no, tiene paladar hendido o tiene labio hendido. Entonces, sí, son alteraciones que pueden impactar a una mamá que esperó con mucho entusiasmo. Claro. Y digo una mamá porque es la primera que lo va a ver en la familia, con tanto emoción el embarazo. Y luego al papá. Entonces ahí hay que hacer apoyo, decirles que esta es una condición que está en Irapuato, hay un programa integral donde se les va a empezar a ayudar con la estimulación de la alimentación a través del seno materno o del vívero, ¿sí? Que va, hay un programa que está el cirujano que va a ir respaldando el crecimiento facial de su hijo y irlo acompañando. La primera cirugía que realiza el doctor es la cirugía del labio, por eso es importante que nosotros estimulemos y enseñemos a los niños, a la mamá y al papá a darle de comer con biberón o con el seno materno para que el niño succione. Y entonces su musculatura fácil se vaya desarrollando. Si le dan con perrinde, el niño lo van a alimentar muy bien y va a tener el peso adecuado para entrar a cirugía. Pero su musculatura facial se va a ir atrofiando y esto no va a ayudar al cirujano a cerrar. Y además para el lenguaje, para el desarrollo del lenguaje, nos va a crear una lengua torpe. Y también rigidez en sus músculos faciales. Por eso es que iniciamos la estimulación todo el equipo desde el inicio. Es muy importante el trabajo de ortodoncia, el que se les adapte una placa palatina para que puedan también alimentarlos y no se vaya el alimento por la hendidura, por que esté abierto el paladar hacia la nariz, Sí, es importante la participación de los laboratorios que apoyan el programa, porque al entrar a cirugía hay que hacer análisis clínicos para que haya para que pueda haber seguridad o pueda estar en buenas condiciones el niño o la niña que va a tener la cirugía. Entonces, el DIF municipal es importante que tome en cuenta este programa como parte suya, como plan de gobierno también, porque es un programa que está permanente. ¿Sí? No necesitamos que sea nada más una campaña de un año, es un programa que está en Irapuato y que además tiene continuidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el niño no nada más es operado y ya está ahí, ¿no? Un seguimiento tanto del cirujano como de ortodoncia, como de terapia de lenguaje, como de la parte de pediatría. También hay pediatras sumados a este programa. Psicólogos, también para el acompañamiento. Audiólogo, exactamente. Audiólogo. Ahí en Misol tenemos. Todo esto está conectado. Sí. Nariz, sí. Boca, oídos. Oídos está también, hay el servicio de otro, están los profesionales en otorrinolaringología. Uh-huh. Todo eso te digo. Y es un tesoro tenerlo aquí en Irapuato. Es de aquí de Irapuato. Está con gotas de baja recuperación. O sea, y cuando Salubridad se suma a esto y el hospital, en este caso fue la última campaña y se dio en el materno infantil, pues se acortan muchos gastos, porque además a veces son familias de muy bajos recursos. Claro. ¿Sí? Cuéntame una cosa, Mari Carmen, ¿cuántos nacimientos puede nacer un niño con labio paladar hendido? Desconozco la estadística, sí, ese es un error mío, pero te voy a decir que de nuestra población atendida dentro de lo que es terapia de lenguaje, en el servicio de terapia de lenguaje que tenemos en Misol, de los 47 niños que tenemos, por lo menos 15 son con esta secuela. ¿Sí? Okay. Entonces sí tendría que sacar así como el cálculo, por lo menos aquí el doctor tendrá el dato, yo se lo voy a preguntar y te lo debo. Claro, no. Sí, es un dato que él sí lo tiene muy claro. Claro, sobre todo sabes que por la situación que podríamos hacer, digo, también una entrevista con el doctor para que nos diga, pues cuáles podrían ser las causas. Sí. Digo, pues cuando uno está embarazada, todo te llega a la mente, ¿no? Todo sí, te cuidas y no quieres comer ciertas cosas, pero a ver, aparte los medicamentos que te mandan, los doctores que también pueden crear ciertas situaciones dentro del cuerpo, con el bebé, todo esto es complicado. Bien, algo que es como prevención es el tomar el ácido fólico, por supuesto, tanto el hombre como la mujer, sobre todo cuando tienen planes de embarazarse. Claro. Tanto papá como mamá deben tomar el ácido fólico antes de embarazarse, prepararse. Y que lo planeen, es bien importante. Casi nadie en nuestro país planea los bebés. Sí, es importante. Pero también otra cosa que se me viene a la mente, a ver, ¿a los cuántos años, a los cuántos meses el bebé o el niño puede tener su primera operación? ¿O nada más puede tener una operación y tener subsecuentes? ¿O eso lo determina el médico? Lo determina el cirujano, la parte médica, lo determina, o sea, si la primera cirugía es la del labio. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a que haya mejor alimentación. Si no están buenas condiciones, el niño puede ser operado a los 9 meses, antes del año de edad. Después se va a ir viendo, de acuerdo al programa integral que hay, si ya cerró, si hay necesidad de hacer injerto de hueso, y esto se va muy de la mano acompañado lo que es el programa de ortodoncia, terapéutico. Claro. De ortodoncia, si requiere de tubitos de ventilación, porque al estar abierto, como bien lo decías tú, Belén, es una parte que está conectada a nariz, ojos, orejas, oídos, y muchas veces al tener abierto la hendidura pasa el líquido a lo que es a los oídos y ocasiona infecciones a nivel de oído medio, y esto ocasiona una sordera conductiva. Uh-huh. Y hay que poner tubitos de ventilación porque son niños que no están escuchando al 100 como deberían de escuchar. Son niños que están integrados en escuelas regulares. Te voy a decir, cuando en el 97 nosotros nos sumamos a esta campaña, nos llegaban niños de 7 años que ni hablaban, obviamente no iban a la escuela. Algunos nos llegaban todavía alimentados por sonda, cuando ahora pues los niños están alimentados o por biberón o por el seno materno, son incluidos en el preescolar a la edad de 4 años o de 3 años, llevan un desarrollo educativo regular como cualquier otro niño o niña de aquí de Irapuato o de México, y van siguiendo su, por ejemplo, en terapia de lenguaje los podemos dar de alta a los 5 años de edad, si empezaron con nosotros desde pequeñitos o hasta antes, pero los vamos monitoreando con citas programadas cada 6 meses, cada año. Y su cirugía o su trabajo de ortodoncia también va siendo durante el transcurso de su vida. Claro. O sea, termina, inclusive el doctor termina la cirugía según vaya siendo el plan de cada niño o niña hasta la jóvenes. O sea, por les deja con una nariz que, wow. Con una nariz y que no se les nota absolutamente nada. Cicatriz, ni tampoco deja el labio jalado. Pues yo a veces le decía, doctor, es que yo necesito que no me dejen labios jalados. ¿Por qué? Porque precisamente como no había esa estimulación temprana de darles masaje facial, entonces se atrofiaba la musculatura de los labios y entonces se jalaba el labio y el doctor me los quiere trompudos, Maricar, los quiero trompudos. ¿Por qué? Porque necesito sacar la B, que son bilabiales. Claro. Cuando yo recibía niños de otros cirujanos con el labio jalado, pues era muy difícil para que ellos lo consigan. Claro. Mira qué importante esto, porque a veces no tenemos como mucha idea y sobre todo que también la gente que ahorita nos está escuchando y que posteriormente a través de la información que sacaremos por medio de nuestra página web, pues lo sepamos y que haya esta guía, ¿no? Para los nuevos papás que en determinado momento conozcan a alguien o les pueda suceder tener a un niño, un maravilloso niño, porque bueno, es una bendición, todos los hijos son una bendición, pero a veces estas dificultades, ¿sí? ¿No? Nos enseñan muchísimo más y aprendemos muchísimo más de la vida. Sí. En general, ¿no? Entonces, bueno, para que sepan que el Centro de Aprendizaje y Lenguaje Especial, pues pueden ustedes acudir para cualquier situación en este sentido de lo que acabamos de platicar, de el labio paladar hendido. Exactamente. Vamos a un cortecito rápido y regresamos aquí con Mari Carmen García, directora del Centro de Aprendizaje y Lenguaje Especial MISOL. Estamos en Charlas de Café. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. No, I know. the time the bar closes. Estamos en and you charlas feel de like café. Falling down, I'll carry you home tonight. I let it fall. Estamos aquí nuevamente en charlas de café. Casi se nos acaba el tiempo, pero pues tenemos nuestro último bloque aquí con Mari Carmen García, que es la directora del Centro de Aprendizaje y Lenguaje Especial Misol. Y bueno, ya platicamos acerca de lo que hacen un poquito en el Centro de Aprendizaje y Lenguaje Especial. Sin embargo, nos falta muchísimo por platicar. Seguramente no nos va a alcanzar el tiempo, Mari Carmen, pero quisiera que también me dijeras, ayer estaba yo revisando un video maravilloso que me mandaste y que le recomiendo a toda la gente que lo vea. Seguramente lo tendremos también a su disposición en nuestra página web, pero algo en que se resume en ¿cuántos minutos? En 10 minutos, 9 minutos más o menos, ¿no? De lo que hacen, y que es una trayectoria de muchísimos años, y que ahora tienen unas instalaciones maravillosas, y que se ve cómo avanza la gente, que hay testimonios de los papás, que ustedes se ven en fotografías o en videos de hace muchos años, y toda esta situación de que ahora ya está más consolidado este proyecto, que ahora ya está, pues que ahora ya los ayudan los médicos, los psicólogos, el municipio, el DIF municipal, y bueno, pues que ahora realmente segura asociación recibe ayuda de muchísimas empresas, pero que no es suficiente a veces, no es suficiente. Seguramente tendrán muchísimas más necesidades. Sí, el proyecto sigue creciendo. Sí, todavía no podemos decir que estamos en la totalidad. Se han hecho muchos logros. Se ha construido ya el plantel. Es una primera etapa. Son tres etapas en las que vamos, y ya la primera etapa está construida. Todavía estamos utilizando áreas que adaptamos porque nos faltan dos salones ya para tener los tres salones que queremos para la estimulación de educación especial, porque es otro de los servicios que damos en Misol. Atendemos a personas con discapacidad intelectual y motora. Entonces de ahí, así es como nace Misol. El corazón de Misol es precisamente los grupos especiales. Iniciamos, como les decía, con esos alumnos, 14 alumnos, que era un grupo piloto, y después nos fuimos diversificando a lo que era el servicio de terapia de lenguaje. Ahorita tenemos el proyecto de programa de vida independiente. Tenemos una casa escuela, es una casa con todas las instalaciones, sí, accesible, y los chicos le llaman su depa. Ajá. Sí, ellos ahí aprenden actividades de la vida diaria, aprenden actividades recreativas, como les decía, extramuros. Salimos fuera de la escuela, vamos a tener una posada incluyente en el Instituto Kipling el 20. Qué maravilla. Somos invitados allí. Es nuestro segundo año y nos hemos sentido muy muy apapachados, para decir así. Ajá, hay que decirlo. Claro. Y también tienen con activación física los grupos de educación especial. Un proyecto que queremos arrancar y que ya estamos adaptando y todo, ya están las instalaciones, nos falta algo de equipo, es el de terapia, de hidroterapia y terapia física. ¡Ah, qué maravilla! Ya estamos en pláticas, es más, ya hay un convenio con el doctor en rehabilitación, Jorge Luis Chávez. Uh-huh. Y hay apoyo también para, como lo decías, la empresa Provide nos apoya para esta área, tenemos el apoyo de Club Rotario, pero sí se requieren más cosas, porque también los chicos requieren más atención, más servicios. Así es que esto, una vez, fíjate que escuché en alguna plática, ¿no? Hace muchos años, dice, es que alguien decía en algún municipio, ya no sigan construyendo centros de rehabilitación, ¿no? Física, uh-huh. Discapacidad. Y alguien se levanta y dice, bueno, es que no podemos frenar la discapacidad. No. O sea, no podemos decirle a los niños que están en los vientres de las mamás de gente nacer con discapacidad. Sí, hay programas de prevención, pero por supuesto, la discapacidad puede venir el niño, una mamá y un papá que tuvieron todo el cuidado durante el embarazo y justo en el parto hay un accidente. Justo en el parto, ¿sí? O es. Después del parto hay un accidente. O sea, ¿a qué le llamo accidente? Por ejemplo, en el parto puede ser un parto complicado y en ese momento se da un daño neurológico. Por supuesto. Falta de oxigenación neurológico, nace bien y a la hora después se desarrolla una meningitis, entonces puede ocasionar una discapacidad. La discapacidad no tiene ni sexo, ni año, ni día, ni edad, ni condición cultural, ni social, ni religiosa, económica. Nada. No tiene tiempo, no existe para la discapacidad cronología, la puedes adquirir en cualquier momento, sea temporal o sea permanente. Por supuesto. Sí. Híjole, qué fuerte, porque sí es verdad lo que se dice. Este tipo de asociaciones, de instituciones, de centros como el que tú diriges, pues siempre tiene que tener un objetivo, y es decir, atender al mayor, digo yo, ¿no? Me pienso así, atender al mayor número de personas que lo necesiten, y que lo requieran. Tienes mucha razón, muchas veces dices, ¿para qué duplican? ¿Por qué quieren tener ustedes una área de hidroterapia y de rehabilitación física? Nuestros alumnos son mayores de edad, rebasan los 18 años, y aunque no tenían una discapacidad motora, con el uso del medicamento neurológico la van desarrollando. Son papás o mamás que ya también han pasado, que ya son adultos mayores. Entonces, sí, ellos también, por el manejo de sus hijos o de sus hijas, han creado también ya una movilidad reducida o un daño en ellos. Entonces, que el centro, que Misol, se les brinde la atención médica y rehabilitatoria en cuanto a física, por eso vemos este proyecto. Y lo estamos consolidando, hacia allá vamos, es un proyecto nuevo que en 2017 empezará a funcionar. Primeramente Dios, y ahí vamos. Entonces, vienen retos, como te decía, tenemos un salón adecuado ya propio para chicos con discapacidad motora y intelectual, pero nos faltan dos salones más. Ya se va a iniciar la primera etapa. ¿Cómo te haces de estos recursos? Hay convocatorias por parte del gobierno estatal, concursamos, metes tu proyecto, es validado y sobre esto te dan un recurso. Entonces ahorita hemos sido favorecidas con un recurso económico para iniciar la primera etapa de un segundo salón. Sí, son además con área de baños y además con un cambiador. O sea, tú dices, pues un cambiador es fácil para los niños, pero cuando estás pensando con una persona con discapacidad motora e intelectual, pues necesitas adulto. Claro, no, necesitas una adecuación desde que pase por la puerta, de que la cama sea suficiente para que lo puedas cambiar, en el que entre la silla, entre él y el cuidador o cuidadora. Por supuesto. Sí, entonces son adecuaciones que en ocasiones elevan el costo, que dicen no es nada más levantar un cuarto y unos baños, es levantar una infraestructura arquitectónica con las adecuaciones universales, y esto pues eleva a veces el costo. Por supuesto, no, a veces de verdad nunca nos ponemos a pensar en esas cosas, ¿eh? Nunca nos ponemos a pensar ahora que uno de repente puede sufrir un accidente, ¿no? Que la silla de ruedas, que las muletas, que esto, que el otro, te das cuenta lo importante que es el mover un solo dedo de tu cuerpo, un solo dedo, y que debemos de verdad estar agradecidos. Algo también que mencionabas, que creo que es fundamental y que a veces no nos ponemos a pensar, sobre todo la gente que nunca hemos estado cerca de la discapacidad o que nunca hemos estado conviviendo o que sepa de tu asociación o que sepa de algunas otras asociaciones, ya sea Civi, que se dedica a la debilidad visual, o Clima, Instituto Irapuatense Down, Círculo Especial, todas que existen aquí en Irapuato. Irapuato tiene un sinfín de instituciones y asociaciones que de verdad están preocupadas por incluir a su gente, sí, ¿no? Porque se les dé un lugar, porque se les vea como personas, porque se respeten sus derechos humanos, porque de verdad tengan una calidad de vida. Pero, ¿qué pasa con los papás? ¿Sí? porque están todos los días envejeciendo y sus hijos todos los días están creciendo con una discapacidad. Y un día, como lo dice el ciclo normal de la vida, ¿no? Un día sus papás a lo mejor se van a adelantar y ellos, ¿qué van a hacer? Y eso lo del DEPA que mencionas, todo esto de la hidroterapia, de la terapia ocupacional, de la terapia física, va a enseñarles a ser autosuficientes. Sí, fíjate que bien lo mencionas, somos varias asociaciones en Irapuato y las cuales trabajamos en vinculación, en red. Entonces, en Misol tenemos el taller de manualidades y piñatas para lo que es un llevarlos a lo que es la parte laboral. A lo mejor ellos no pueden estar, la mayoría no va a ser incluidos en una empresa que ya también está abierto, el municipio ha hecho, y también las asociaciones civiles, el de abrir espacios, incluirlos laboralmente, pero hay chicos que no es posible su inclusión laboral, entonces es una manera de hacer o tener un oficio. En el Instituto Irapuatense Down, este año, ya tiene varios años, pero este año en especial, arranca con talleres inclusivos, o sea, para personas con discapacidad, pero de capacitación ya laboral, ¿sí? Esta institución se está especializando en dar talleres a personas con discapacidad, y ahí van chicos de Misol, van chicos de Clima, o sea, se abre esta apertura para capacitarlos laboralmente, y además tienen un convenio ya con YECA para que los certifiquen de manera laboral oficial. Entonces son logros que, aunque lo hace Instituto Irapuatense, se permea a todas las asociaciones civiles, ¿sí? Y nos fortalecemos. Clima, por ejemplo, da capacitaciones en cuanto a la situación del niño con autismo, el niño o niña con personas con autismo, y lo permean las otras asociaciones. Con Clima trabajamos la parte del lenguaje nosotros y yo la parte del programa de cognitivo conductual. Con CIPI lo mismo, también tienen talleres laborales, también hay sensibilización, y todas manejamos un taller de sensibilización en conjunto para cambiar la cultura hacia observar la discapacidad no como un límite, sino como un reto. Así es. El que también fuera, tú dices, bueno, nos necesitan recursos. ¿Qué fue fortalecido a Misol? Bueno, una, que vendemos, por ejemplo, las piñatas, o sea, que los chicos hacen de una manera laboral, o sea, ellos empapelan la piñata, las mamás entran a esta parte de vestir las piñatas y se dan al público en general a la venta, y de ahí nos sirve para dar becas a los chicos. Tenemos también profesionistas que nos dan su trabajo de manera voluntaria y altruista. Misol ha conseguido la deducibilidad, porque para que puedas ser donatario, o sea, puedes recibir donativos, tienes que ser donatario oficial, claro, o sea, por claro. parte de la SED. Y sí. ahí ha sido un pilar muy fuerte para nosotros el contador Martín Hernández. Él ha sido, así que desde nuestros inicios, un asesor contable muy, muy digamos, así que se pone la camiseta de Misol. Por supuesto. Y además nos da capacitación no nada más a Misol, sino a otras asociaciones civiles para en cuanto a la parte fiscal. Y eso es buenísimo, porque aparte sabes que a las empresas lo que están buscando es que su recurso o el recurso de sus empleados sí, sea confiable, y se lo estés entregando a una asociación que va a utilizar esos recursos para lo que realmente necesita la asociación, que es fundamental, ¿no? Y te piden transparencia, y en eso, por ejemplo, nos dictaminamos, nos hacemos el dictamen fiscal sin tener todavía rebasado el límite para, o sea, que nos obligara la parte de dictamen. Y ahorita la secretaria quitó el dictamen de manera oficial, sin embargo nos seguimos dictaminando, auditando externamente. Ajá. Para que haya esta transparencia a nuestros donadores. Sí, o sea, bueno, que confíen, y las instalaciones o el plantel está abierto para cualquier momento puedan visitarlo. Exactamente, miren, yo les voy a compartir precisamente, aquí tenemos un folletito de todos nos necesitamos, ayúdame tú, dice Misol, Centro de Aprendizaje y Lenguaje Especial. Ellos se encuentran ubicados en Villa del Rosal, número 380, Fraccionamiento Colón, tercera sección, en Irapuato, Guanajuato. Y se pueden comunicar a los teléfonos. Claro que sí. Al teléfono 01462-607-6285. Y también en el 124-3791. tienen un correo electrónico en el cual, pues bueno, se los voy a comentar para que estén pendientes y puedan hacerles llegar algunas inquietudes, o igual si quieren ser donatarios, pues están abiertas las puertas. Se llama calemisolace@yahoo.com.mx. ¿Algún otro medio de información que puedan tener? Tenemos la por Face, Calemisol, y y bueno, los invito a ver el video, porque el video se van a dar maravilloso. Cuenta. Y son 9 minutitos de su atención, y también quiero aprovechar este espacio para agradecer a todo mi equipo, porque está conformado en Sol, y la mayoría son familiares de chicos con discapacidad. Es una fortaleza tenerlos sumados, tener a esas madres de familia, padres de familia con el entusiasmo, trabajando hombro a hombro conmigo. Son un gran apoyo, son mi personal docente, todo. O sea, mi Sol, de todos, de cada uno de los que colaboramos ahí, todos somos importantes y todos somos mi Sol. Claro que sí, Marica. Es un gusto que hayas estado aquí en Charlas de Café y que nos hayas compartido sobre todo tu experiencia. Gracias. Tu gran labor, porque no cualquiera, digo, no cualquiera se avienta una asociación así, ¿no? Y que estés consolidada en este proyecto tan importante en Irapuato, y ya de muchos años, con una organización impresionante, con fiabilidad entre la sociedad, con nexos, con vínculos tan importantes también entre el municipio, el DIF, los médicos, todo, porque también se trata de un trabajo de todos los días, todos los días, para que haya este tipo de redes, ¿no? Como tú bien mencionabas. Tenemos que, así que, ser activistas, o sea, estar vinculados. Por ejemplo, en Irapuato se creó el Comité Municipal para Atención a Personas con Discapacidad, y siempre estamos dentro de él. De una manera, estamos dentro de las coordinaciones del subcomité. En este año nos tocó estar en el de Comunicaciones y Transportes. Otros años hemos estado en el de Salud, pero la participación de como asociaciones civiles es súper importante. Estamos en una red de con la Procuraduría de Derechos Humanos, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Requiere participación, requiere salir y hacer así un trabajo operativo, no nada más de escritorio. Te agradezco mucho el espacio, requiere salir, oigan, porque eso es parte de la inclusión, es parte de enseñar a la sociedad que existimos, que estamos. Y yo venía, cuando venía hacia acá, decía, ¿cuál será un reto? ¿Cuál será mi sueño? Mi sueño es que la inclusión sea de manera tan natural que no tengamos que hablar de los derechos de las personas con discapacidad, porque como por seres humanos, por ser personas, tendríamos que tener el reconocimiento de esos derechos. Así es, y tratarnos todos como por iguales. Igual. Así es. Pues te agradezco muchísimo, esta es tu casa. Gracias, Belén. Charlas de Café te da la bienvenida, y siempre estará abierto un espacio para ti y para todas las asociaciones, por supuesto, que quieran venir y que quieran estar aquí con nosotros. Estoy muy agradecida, muy contenta, muy entusiasmada por saber y conocer a gente como tú, que te está trabajando todos los días por tener un mejor Irapuato, un mejor país, una mejor sociedad, que haya esta inclusión tan fundamental para todos nosotros, que nos enseñen a tratar a las personas que de alguna manera tienen una capacidad muy diferente de amar, una capacidad de ver la vida de diferente manera, de enfrentarse a retos, de enfrentarse al mundo, y que nos enseñan todos los días a través de su experiencia, pues una mejor actitud y manera de ver la vida en general. Muchísimas gracias, Marica. Gracias a ustedes, gracias a Notus Radio por este espacio. Muchas gracias. No, pues de qué. Y bueno, pues nosotros pues nos despedimos. Quiero irme con una frase que estuve buscando aquí en el internet, y bueno, pues decirles que esto es bien importante, que en un mes como este, como diciembre, en donde hay mucha reflexión, en donde hay una manera diferente de ver la vida, donde hay amor, en donde hay acercamiento con las personas, pues veamos de verdad que hay que hacer un análisis profundo de que todos nos debemos ver como personas, como seres humanos capaces de amar, capaces de dar, capaces de que podamos trascender y dar un poquito de nosotros a ciertas asociaciones, ya sea a nuestra misma familia, a nosotros mismos, a través del amor y del respeto que nos merecemos, y bueno, pues a través de la diversidad que existe en nuestro mundo, ¿no? Y bueno, pues la frase dice así: la discapacidad más paralizante se lleva en el corazón, no en el cuerpo. Entonces, bueno, ahí está esta frase maravillosa. Yo te espero la próxima semana en punto de las 10:30 de la mañana para tener nuestro último programa del 2016, Charlas de Café. Mi nombre es Belén Ortiz y te mando desde aquí un fuerte abrazo y pasa una semana extraordinaria. Ya se está acabando el año, así es que mucha suerte, mucho éxito y hacer la lista de los regalos que le vamos a pedir al niño Dios, a Santa Claus, a quienes crean ustedes, y aportarnos muy bien para empezar el año con los mejores deseos. Dice Alejandro Araujo que dice que no se quiere portar bien. Bueno, pues ahí lo vamos a ir convenciendo. Bueno, un abrazo grande. Nos vemos la próxima semana aquí en Charlas de Café. Bye, bye. Gracias por compartir esta deliciosa experiencia. Te espero el próximo martes en Charlas de Café por notusradio.mx.